Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 321. La Bruja de las Palabras. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes. Cuando te vayas, te extrañaré. Recordaré cada día, cada una de tus sonrisas. Y te veré en cada cosa donde estuviste. Cuando yo estaba junto a tu vida. Y no sabía que si te ibas, te extrañaría. Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío por no tener tus manos. ¿La saben? Desde que me has dejado, yo solo soy la sombra de aquel que tú has amado. Esta casa nuestra es que me falta algo. No sé si es el aire, no sé si es la luz. Primero fue Luciano Pereyra con sus fans en una presentación en vivo de hace ya unos años de esta canción Desde que tú te has ido, y ahora es Cecilia la autora y compositora de esta canción. Hace ya más de 40 años, Cecilia, hemos dedicado un bloque entero hace ya unos años, no por esta canción, sino por, bueno, ciertas características que tenía ella, entre otras, mirá, feminista, una de las primeras feministas, allá muerta en un accidente de tránsito en el 75, feminista durante la dictadura de Franco en España, así que anda anotando. Hemos presentado hoy el comienzo, la presentación propiamente dicha, de John Taylor Gatto, que escribió un libro de 600 páginas que nos va a acompañar a algunos programas en La Bruja de las Palabras. El libro se llama Historia Secreta del Sistema Educativo, o La Historia Subterránea del Sistema Educativo Estadounidense. Hemos visto su furibundia para decir que este sistema genera malestar, genera un clima muy feo y que además desconecta a los alumnos consigo mismos en beneficio de un modelo de alumno, de ciudadano, ciudadana obediente y no libre. Apenas hemos comenzado, hemos tirado algunas líneas para que usted advierta o le resuene la gravedad de la denuncia. Y en cuanto usted se ponga a conversar con docentes que estén delante de alumnos actualmente, va a confirmar que la situación es peor de la que usted ha conocido cuando estuvo en el sistema educativo. La cosa ha continuado empeorando, digamos, los síntomas son cada vez más graves, y esto no ocurre tan sencillamente en Argentina ni en Latinoamérica, sino en todo Occidente, podríamos decir. Bueno, en La Bruja hemos hablado mucho de estas cosas, incluso veíamos problemas graves que han tenido sistemas educativos muy lejanos, como en Japón, por ejemplo, que son todavía más exigentes, todavía más alienantes, digamos, y que generaban cuotas de suicidio y maltratos todavía peores que las que conocemos aquí en Latinoamérica. Una de las preguntas podría ser, bueno, Carlos, pero ¿con qué lo comparamos? Usted dice que no tendría que existir la escuela, que los chicos anduvieran ahí perdiendo el tiempo. Algunos dirán, pero en la escuela los chicos, muchos chicos van a comer. Y otros dicen, pero en la casa no queda nadie, los padres van a trabajar, ¿qué pasa con ese chico? El tema es complejísimo. Nosotros no somos ministros de educación, afortunadamente, para usted y para nosotros especialmente. Estamos abriendo el tema y mostrando la opinión de este señor de Estados Unidos. Y ahora vamos a hacer esas horizontalidades que hacemos a veces, ver cómo es toda una cultura, un mundo, millones de personas sin escuela. ¿Qué características tendrán millones de personas sin escuelas? ¿Serán todas tontas? ¿Estarán por ahí robando bancos o tirados en el piso durmiendo? ¿Qué estarán haciendo? ¿Cómo se comportarán? ¿La cultura se habrá empobrecido? ¿No tendrá técnica, ni tecnología, ni arte? ¿O ocurre casi lo contrario? Ocurre eso tan temido por los que defienden la escolarización obligatoria, eso tan temido, y es que algunos casos que conocemos de culturas sin escolaridad obligatoria lo que generan es algo distinto, algo que no es lo que la señora de la esquina de mi casa suponía. Para eso nos vamos a refugiar cobardemente en el libro de Juan de Palafox y Mendoza, escrito en 1650, en el que Juan describe la cultura que había en México hace 350 años. Hemos visitado este libro en algunos programas de La Bruja y lo seguiremos haciendo un par de programas más, porque todavía no se nos termina este testimonio tan valioso del obispo de Puebla. Actualmente santo también, Juan de Palafox y Mendoza, llegó a ser virrey. Es un testigo que observa la cultura que había en aquel lugar de México en aquellos tiempos. Y no había escuela en esos tiempos, no había todavía comenzado la revolución industrial que necesitaba gente obediente para manejar máquinas. Ni tampoco la triste escuela que propuso Sarmiento en Argentina, también para uniformar a los que no son geniales como Sarmiento o como sus amigos y su clase. Así que vamos a ver qué paisaje hay en América sin escolaridad obligatoria. A Atrisco, al pueblo de Atrisco, cerca de Puebla, llegaron un español y un indio a aprender mímica de canto de órgano con el maestro de capilla. Los que querían aprender canto iban a aprender canto. No era obligatorio aprender, tamo. Un español y un indio van a aprender mímica de canto, no sé lo que es, discúlpeme, mímica de canto de órgano. El español en más de 2 meses no pudo cantar la música de un papel ni entenderla. Se refiere a leer el pentagrama. Y el indio en menos de 15 días la cantaba diestramente. Así, comparándolo con un español, que es de cultura occidental, no había escuela obligatoria en España todavía, el obispo hace este subrayado, dice, mira, el europeo, que sí ya tenía un dios, tenía supuestamente, un dios único, ¿no? El cristiano, acá en América no había esa clase de metafísica. Dice, mira, el indio en 15 días ya tenía más capacidad al indio que el español. El español era medio sonso. Hay entre ellos, entre los indios de América, muy diestros músicos, aunque no tienen muy buenas voces. El tipo matiza, el obispo. Y los instrumentos de arpa, chirimías, cornetas los tocan muy bien y tienen libros de música en sus capillas y sus maestros de ella, de música, en todas las parroquias, cosa que en Europa solo se encuentra en las catedrales. El obispo está diciendo que, pese a no haber escolaridad obligatoria, había una inquietud por aprender incluso mayor que la docta Europa. Avancemos un poco más, apenas estamos comenzando a meternos en el tipo de destrezas que tienen los indígenas de América, pese a no tener escolarización obligatoria y a no tener estos quiños culturales supuestamente superiores que Europa creía que tenía. La destreza que tienen en labrar piedras y la sutileza con que las lucen causa admiración, como consta a vuestra majestad por algunos objetos que le he enviado. Los indígenas tienen gran conocimiento de las cosas naturales, como de las plantas, raíces, hierbas, de las que hacen remedios a diversas enfermedades con singular eficacia. Por no gastar, como son tan pobres, se valen de las mismas piedras para hacer de ellas las navajas y cuchillos. Se refiere a que luego de usar una piedra para hacer una cosa, la convierten en otra, y las hacen con notable facilidad, brevedad y sutileza. Y luego usan navajas y cuchillos con la misma eficacia que nosotros con las más sutiles y bien labradas de acero. O sea que un cuchillo o navaja de piedra hecha por un indígena equivale a una de acero hecha por un español. O sea, un manejo de los elementos que denota una gran habilidad, una gran capacidad para, no sé, para hacer cosas, para transmitírselas, para aprenderlas, sin escuela. Y sin, además, estos supuestos paradigmas de más educación, hay que aprender, hay que leer libros, esa clase de mandatos que tiene y ya tenía Occidente en aquellos tiempos. El apartado este se llama De la valentía del indio. Y lo mismo, acaba a mostrar Juan de Palafox y Mendoza el despliegue que hace el indio, que es capaz de aprender música o a fabricar instrumentos, pero que también tiene un valor, una cosa indómita, aguerrida, lanzada, que no se condice con la imagen de inteligencia y capacidad artística que nosotros tenemos. Una mezcla de virtudes, si querés, o de capacidades, todas en su máxima expresión, sin mecanismos educativos que la limiten. Podemos decir ya, me parece, a esta altura del relato. Los indígenas son muy activos, guerreros, fuertes y animosos cuando pelean. Hasta el día de hoy no se han podido domar las naciones chichimecas, salineros, tepehuanes, tobosos y otras. En cualquier cosa que les encomienden, son constantes y aún valerosos y mañosos. Mañosos es que se usan la inteligencia para solucionar problemas. No reconocen el miedo. Incluso contra animales ponzoñosos, venenosos, a los cuales agarran, incluso si son muy venenosos, suponete una yarará que en un par de horas te mató, los toman los indios con las propias manos y tienen aliento para sacudir las víboras sobre las piedras y hacerles despedir de sí el veneno de la boca a golpes, y después las llevan consigo vivas y se rodean con ellas el cuerpo y el rostro, y a los animales feroces como tigres y leones los sujetan y atrapan con lazos y de otras muchas maneras. El asunto es que estas capacidades que uno podría imaginarlas de un indio conviven con la lectura de un pentagrama. ¿Entendés? Entonces, cuando vos decís niño educado, ¿en qué estás pensando? Niño con muchas capacidades, ¿en qué estás pensando? ¿Te imaginas un bicho así? Rara cosa es, señor, ver a un indio. Se refiere a que es muy impresionante. Es muy impresionante, señor, ver a un indio desnudo y nadando, de qué manera sujeta y vence a un caimán, una especie de cocodrilo muy grande, que suele tener 2 metros y medio de largo, animal ferocísimo y atreverse en el agua, que es el elemento de esta bestia y no del indio, ponérsele a caballo el indio, se sube arriba del cocodrilo como si fuera un caballo y espera hasta que el caimán abra la boca y con gran presteza y sutileza le pone una estaca o palo de 40 centímetros dentro de la boca. Anotá el tamaño de esa boca, ¿no? Con lo cual, cuando el animal cierra la boca, se lastima, se atraviesa con ese palo y con un cordelillo, con un piolincito, le saca, el indio saca del agua al caimán, como si fuera un pedazo de corcho. Cosa de grande arte y resolución, dice el obispo, porque yo he visto muchos de estos caimanes o cocodrilos y verdaderamente solo al verlos causa espanto. Puedo asegurar a vuestra majestad que si hay en el mundo mansos y humildes de corazón, son los indios. Simultáneamente a esa valentía, los tipos son mansos y humildes, hacen lo que acaba de describir con un caimán gigante y son más rápidos para aprender a leer un pentagrama que un español. Entonces uno dice, ¿Cómo se fabrican seres humanos así, señor? A mí me encanta. ¿Cómo es? ¿Hay que hacer escuelas? ¿O hay que, más bien, lo contrario? No impedir que se vayan desplegando las capacidades que naturalmente tenemos los chicos. Puedo asegurar a vuestra majestad que si hay en el mundo, estoy repitiendo, mansos y humildes de corazón son los indios. Hablo de los efectos de la naturaleza y no los de la gracia, dice el obispo. Y este es un temita, la vez que viene lo vamos a tratar de esto. ¿Por qué son tan buenos los indios? Mansos y humildes de corazón, dice el obispo, que son los indígenas de América. Mansos y humildes de corazón es una expresión cristiana. El obispo lo sabe, todos lo saben, el rey a quien estaba destinado este texto también lo sabe. Pero el obispo aclara, esta característica de los indios, junto con aquella valentía, destreza, música, etc., es un efecto de la naturaleza, dice el obispo, no de la gracia. La gracia se refiere a la religión, porque muchas veces la religión asigna la intervención del Dios en asuntos que son perfectamente naturales, o por lo menos que no hace falta que venga ningún Dios con nombre y apellido para que se generan. El maíz da su fruto, haya o no haya alguien creyente cerca del maíz. Eso está diciendo el obispo. Sin religión, estos tipos son cristianos, son mansos y humildes de corazón, y además son hábiles, son inteligentes, son valientes. Porque estos angelitos ni tienen, como se ha dicho, ambición, ni codicia, ni soberbia, ni envidia. Y acá entonces aparece otra cosa complicada que el occidental no se imagina, más allá de la escuela o no escuela. Estamos haciendo el ejercicio de observar una cultura distinta con otros paradigmas. Por cierto que sin escolarización obligatoria, pero además sin religión, por lo menos como la conocía Occidente, sin mandato de chicos lean, sin mandato de saber, sin mandato de tener ambiciones, vos vas a ser el primero. Eso no existía en América, y lo detalla el obispo. Como he dicho, porque lo ha dicho en otras partes del libro, no tienen ambición, ni codicia, ni soberbia, no tienen envidia. Eso se refiere a que no tienen ambición, naturalmente. Entonces, si no tienen ambición, preguntaría un occidental, ¿por qué hacen todas estas maravillas? ¿Por qué atrapan al cocodrilo? No es para que todos digan, ¡uy, qué valiente que es! No es para que el tipo diga, ¡uy, soy re fuerte, tuve éxito! Si no es para eso, ¿para qué lo hace? Aprendió a leer un pentagrama en 15 días, el español en 2 meses no pudo. ¿Por qué aprendió a leer un pentagrama? ¿Porque lo iban a premiar? Fue ahí porque quería aprender eso. Fue y lo aprendió. Y ya, despojado de la ambición, de la sed de amor frustrada que tiene el occidental, y que con una migaja de cariño el tipo hace lo que sea. Sin eso también, lo hemos visto en otros programas de La Bruja y lo veremos en el próximo seguramente. Sin sed de amor, sin sed de aprobación sería. El tipo te aprende a leer el pentagrama más rápido que aquel que lo aprende porque entonces lo van a admirar. ¿Entendés? El mecanismo de la ambición, del premio, de la ambición de éxito, de la recompensa o el castigo, según si te sale bien o mal, esos mecanismos que Occidente cree universales no se verificaban en América, y los resultados, aparentemente, según cuenta este obispo, eran normalmente, habitualmente mejores que el comportamiento de los españoles. El desempeño indígena en una serie de asuntos, algunos muy dificultosos, como los que vimos hoy. Leer un pentagrama no es cosa sencilla. No se aprende intuitivamente, hay que trabajarlo un poco. Tenían mejor desempeño el indígena que el europeo. Entonces nosotros, por más que la comparación, por supuesto, no es válida como prueba, es una página más en La Bruja de las Palabras, estas pinceladas de una cultura, la occidental, que cree que debe obligar a sus niños a estar encerrados con unos señores que se llaman docentes, todo lo que vimos hoy durante más de 10 años, eso no produce capacidades descollantes en un abanico de actividades. ¿Sí? Aparentemente lo contrario. Aparentemente lo contrario. Y hasta incluso produce abuelas que ya en el final de su vida se dan cuenta que no han vivido, que se la han pasado esperando a que ocurra algo. Pero yo me quedé pensando en esta clase, che, la actividad de aprendizaje que le habíamos propuesto a los chicos, que averigüen si el gato negro trae mala suerte o no la trae. ¿Qué habrá que hacer ahí? ¿Una investigación científica? César Augusto Mascarpone, 96 años, inventor de mitos. Otra educación, otra educación. El docente que está en un lugar de igual ignorancia con respecto al alumno. Pero no sé, es algo tal vez muy lejano para que podamos verlo nosotros. O no, o podemos empujar para que eso ocurra. No, Carlos, ¿por qué no se le olvida esa posibilidad? Sí, me lo olvido, ¿no? No me lo olvido. Sí, me lo olvido. No, me lo olvido mucho, me lo olvido poquito o nada. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, me busca otra ilusión. Los planes de la élite que gobierna son el producto de una concepción del mundo destructiva basada en su creencia de que no hay suficientes recursos para continuar, de que hay personas que se lo merecen más que otras y de que su propia seguridad depende de mantener un control total sobre el resto de nosotros. En resumen, su concepción del mundo se basa en la escasez y el miedo. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la undécima temporada. Programa número 321. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Frontera de La Quiaca. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. FM La Balsa de Villa Gesell. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. Radio Redes.com.ar. AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Magic de Madrid, España. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. Que amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. No fomenta la fuerza, sino la debilidad. No fomenta lo rígido, sino lo flexible. No fomenta lo estable, sino lo cambiante. Es un ser abierto, no cerrado. Busca la mixtura, no la pureza. Va tan a fondo con el cambio que hasta se cambia a sí mismo. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas. El paraíso y el infierno están acá. Y la felicidad está acá. Depende de nosotros. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Argentina. Argentina. Síganme los buenos.